Antonio, cuando quiera. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Antonio Collado y soy consultor en gestión de la innovación. En primer lugar, quería agradecer a la Cámara, a la Red FIDE y a la Agencia la invitación para hoy aquí contarles los progresos que está haciendo el clúster de la construcción sostenible. En primer lugar, quiero comentarles que no voy a insistir en la importancia de la sostenibilidad. Yo creo que todos más o menos lo tenemos claro. Ahora mismo estamos en medio de una bienal relacionada con sostenibilidad que se celebra en Canarias. Además, por darles únicamente un par de datos, el 43% del espacio canario está protegido, cuando, por ejemplo, en la península es solamente un 10%, en Europa un 3%. Es decir, que el tema de la sostenibilidad es crucial. Y pensamos que desde Canarias, por todas estas características, no solamente no debemos quedarnos al margen, sino que podemos liderar el aspecto de la construcción sostenible. Bueno, para empezar también quería decirles que el proceso de constitución, de creación del clúster, ha seguido un aspecto muy, un flujo muy natural, porque ya teníamos a todas las empresas, en cierta forma, colaborando, y el paso de constituir el clúster fue un tema básicamente de formalizar todos esos vínculos y ese factor confianza que ya existía entre las empresas. ¿Qué es lo que ocurre? Que existía, pero aún mantenían esa visión coyuntural de responder en el día a día a lo que iba ocurriendo y de forma, en muchos casos, individual. Estaban dando pasos para evitar este enfoque, y con la creación del clúster lo que pretendemos es precisamente inculcar esta comprensión colectiva del problema a largo plazo, no desde un punto de vista coyuntural únicamente, y de amplio espectro, es decir, ampliar todo el tema de la construcción con toda la cadena de valor añadido que figura alrededor de la construcción. También sabemos que ese aumento de la competitividad de cada empresa que participa en el clúster se va a ver reflejado a nivel regional con un aumento de la competitividad regional, precisamente porque el clúster es capaz de generar esa mejora competitiva. Es decir, no solamente competitividad de la empresa una a una, sino que luego además, como clúster y como región, va a aumentar la competitividad regional. Aquí no quiero insistir demasiado, porque ya se ha hablado bastante de teoría alrededor del clúster. Simplemente decirles que nosotros planteamos nuestras soluciones y nuestro enfoque alrededor de estas tres esferas: la esfera de las tecnologías, la esfera de los mercados y la esfera de las necesidades de la sociedad. Y lo tenemos que hacer converger precisamente estas tres esferas, porque si dejamos aparte la tecnología, la innovación, ¿qué es lo que ocurre? Que estamos quizá proponiendo soluciones ya obsoletas de partida. Hay que tener en cuenta la componente tecnológica para que desde el principio seamos punta de flecha. Si no tenemos en cuenta el mercado y simplemente estamos proponiendo soluciones tecnológicas, proponiendo innovación hacia unas necesidades de la sociedad sin un mercado claro, pues es posible que estemos haciendo cosas sin interés económico. Esto lo tienen muy claro a nivel europeo, y cualquier proyecto, cualquier iniciativa de innovación tiene que tener ese interés económico al final, porque si no, a no ser que sea investigación básica, si no, no va a tener ningún tipo de apoyo. Tiene que haber un mercado al final. ¿Y qué es lo que ocurre si estamos simplemente enfocándonos en un mercado que es capaz de explotarlo, unas tecnologías, pero no estamos dando respuesta a la sociedad? Pues que estamos hablando de baja aceptación social. Con lo cual, dentro de nuestro clúster, esto lo tenemos claro desde el inicio, y queremos centrar la innovación teniendo en cuenta estos tres aspectos. Les voy a contar el proceso que hemos seguido en el clúster desde dos enfoques. Ahora vamos a empezar con un enfoque que hemos llamado oficial, que es el de cómo estamos constituyendo el clúster, y luego vamos a hablar de un enfoque operativo, además de la parte formal, cómo ya estamos creando ese pegamento que hace que las empresas vean los vínculos desde el punto, desde el día uno. Bueno, ya os había comentado que la relación básica ya existe, ese es el punto de inicio. Ya teníamos empresas que estaban haciendo cosas juntos, y luego al final les voy a contar qué cosas estábamos haciendo ya juntos como empresas. Esa relación básica, que creo que además de relación básica es fundamental, se basa en la confianza. Todas las empresas se conocían en un 80% unas a otras, y habían hecho algo juntos, había una confianza que creo que es lo que ha hecho que el clúster, en poco tiempo desde que hemos decidido que vamos a hacer clúster, ha hecho muchas cosas ya. Ahora os lo voy a enseñar. De esta relación básica, de repente decimos, oye, y si lo formalizamos, si todo esto le ponemos un nombre y buscamos ayuda para tener una estrategia, un plan de viabilidad, etcétera, una serie de documentos que den soporte a la relación diaria. Decimos que sí y nos lanzamos a ver qué otros componentes de la cadena de valor se estaban quedando fuera de la relación que ya teníamos. ¿De acuerdo? Entonces, con esto ya identificamos a unas empresas que empiezan a estar todas girando en la órbita del clúster y preparamos una propuesta para formalizarlo dentro, en este caso, de la ayuda de Tenerife Innova. Nos dan la ayuda, ya como ya os digo, es la confianza existía, las competencias existían, que creo que son los tres pilares. Existían las competencias, existía la confianza y existía el enfoque innovador. Todas las empresas estaban haciendo cosas innovadoras. Con lo cual, con eso, el arranque fue automático. Nos volvimos a sentar todos juntos, ya lo habíamos hecho antes, nos volvimos a sentar todos juntos y ya rápidamente definimos qué queríamos que fuera el clúster ya más formal, cómo abordarlo. Con esos parámetros de partida ya se lanzó el análisis en el que estamos inmersos ahora, una parte de análisis dentro de este enfoque, como os digo, oficial. En paralelo con el análisis y dados los primeros resultados de ese análisis, decidimos que sí, que tiene sentido constituirlo y darle un nombre y buscar un CIF y hacer una asociación. En eso eso ya lo hemos hecho, ya está todo solicitado, está todo en paralelo estas dos fases de aquí. ¿Cuál es el siguiente paso que nos queda desde un punto de vista formal? Pues pasar a una estrategia ya de detalle. Esa estrategia no la tenemos y esa estrategia es la que tenemos que buscar en los siguientes meses. Este era el enfoque formal de obtención de ese clúster. Ahora, operativamente, nosotros hemos seguido trabajando como veníamos haciendo, solamente que impulsándolo todavía más. De esa relación básica, que también es el punto de partida anterior, ya teníamos unos proyectos en marcha. Unos proyectos que, evidentemente, no tenían ese sello de clúster, porque el clúster no existía, pero sí era la empresa A con la B, la empresa C con la A y con la D, todo eso ya teníamos. Con lo cual, lo que hemos hecho desde que creamos el clúster es, oye, estos proyectos que ya tenemos, que están funcionando, ¿puede participar alguna empresa del clúster en ellos para reforzar el proyecto y la capacidad del clúster? Bueno, pues hemos abierto al resto del clúster alguna de los proyectos que están en marcha. Y además decimos, oye, mira, y ahora, nuevos proyectos ya con el enfoque clúster, ¿qué podemos hacer? Y hemos empezado a definir cosas que tenían algunas de las empresas en cartera, cosas nuevas que sabemos que por debate interesan a todo el clúster, y lo que hacemos es darle a esos nuevos proyectos el enfoque ya de clúster. Pues mira, somos un clúster y esto, cosas que antes la empresa A solía hacer con empresas de fuera, pues vemos si dentro del clúster podemos colaborar. Estamos dando difusión ya a esos proyectos, a esas ideas que tenemos, con el objetivo de, bueno, pues tener una financiación que nos permita ir más rápido en esos proyectos. En este proceso es en el que ahora estamos, en la parte esta del enfoque operativo. Están proyectos en marcha, siguen funcionando, abiertos a terceros, proyectos que se están creando nuevos, estamos viendo cómo podemos hacerlos arrancar, y también, bueno, pues sabemos que el clúster, desde que empieza a tener personal propio, pues todavía conseguiremos ese cluster manager, pues conseguiremos hacerle ir más rápido. Y finalmente, pues ampliación, en esto también estamos ahora. Ahora os voy a contar que somos 8 o 9 empresas las que hemos iniciado la andadura, y bueno, estamos abiertos, ya hemos tenido varias demandas de, varias peticiones de incorporación al clúster, y en cuanto tengamos una reunión podremos valorarlo. Este es la cadena de valor que hemos identificado desde el inicio, y estas son las empresas que están empujando el carro a día de hoy. Hay empresas de ingeniería, hay empresas de construcción, hay empresas de reciclado, hay empresas de promoción. Y bueno, volvemos al proceso concreto. Hemos dicho, definición inicial con intereses y puntos de encuentro de las empresas, estamos inmersos en plan de viabilidad y creación del clúster, y en paralelo estamos llevando una serie de proyectos nosotros lo vemos como el pegamento de todo esto. El estudio de viabilidad ya está en fase final. Y luego, finalmente, unos brochazos de qué es lo que está diciendo ese plan de viabilidad. Bueno, pues nos estamos centrando en la Plataforma Tecnológica Europea de la Construcción, que ya existe, y la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción, que están absolutamente alineadas, y que habla de una serie de retos del sector de la construcción, como el incremento de la competitividad, un mayor respeto por el medio ambiente, un aumento de la seguridad en el sector y una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos desde el punto de vista de la construcción. Estos retos se abordan a través de distintas líneas estratégicas de investigación. Nosotros, evidentemente, lo que hemos hecho ha sido, como clúster, decidir en cuáles de esas líneas consideramos que tenemos las competencias, el ánimo y la fuerza como para poder incluso llegar a liderar esto a nivel nacional. Nos hemos centrado en ciudades, edificios, construcción sostenible, TICs en la construcción y materiales. Esas son nuestras cuatro áreas de trabajo en las que ya estamos trabajando. Y esto es simplemente el dibujo de todas las líneas de investigación y en cuáles nosotros nos hemos sentido fuertes como para ponerlo dentro de los grupos de trabajo. Materiales, TIC, sostenibilidad y edificios. Esto es la parte un poco de identificación de por dónde vamos a ir en el desarrollo. Ahora, resulta que es que teníamos ya proyectos en esas líneas. Teníamos proyectos como, por ejemplo, estos no son los proyectos. Estas son las líneas. Hemos identificado qué empresas son las que van a coordinar cada una de las líneas. La línea de ciudades y edificios, Tramat-Gersal, construcción sostenible, Interra y Blue Grid, TICS en la construcción, CMN y la universidad, y materiales, Innovalia y Recuperadora Canaria. Estos son los que están coordinando esos grupos, aunque evidentemente todas las empresas forman parte del clúster en su globalidad. Y ahora pues vamos a hablar de los proyectos que ya tenemos entre las empresas. Ese pegamento y esa confianza existe porque tenemos todo esto. Tenemos un proyecto piloto de sistemas de construcción avanzada, iniciado en septiembre de 2008, que finaliza en diciembre de este año. Tenemos un sistema inteligente de soporte móvil, iniciado en mayo del 2008, que finaliza en diciembre de 2010. Esto es en ciudades y edificios. En construcción sostenible tenemos actuadores solares, un proyecto relacionado con eficiencia energética. TICS en la construcción, sistema de información geográficos aplicados al análisis de riesgos. Eso también es un proyecto que tenemos como TICS aplicados a la construcción, ya en desarrollo. Y materiales, con mejora de las características técnicas de elementos constructivos en madera, que este además es un proyecto internacional. Ya estamos trabajando con una universidad en Bangor, en País de Gales, que está haciendo la parte de investigación, y que seguramente esto nos dé pie a abrir un proyecto dentro del clúster a nivel europeo. Pero claro, no nos quedamos tampoco en los proyectos que ya tenemos. O sea, ya hemos decidido, vamos a ponernos el sello del clúster y a pensar en proyectos que nos permitan liderar estas áreas que hemos dicho antes a nivel nacional. Entonces, bueno, pues hemos visto la posibilidad de ampliar el proyecto de los sistemas avanzados de gestión y de edificación. Bueno, aquí hay una serie de proyectos. Estos son los que estamos ahora buscando cómo empezar a lanzarlos desde el clúster. Y hay uno que, bueno, me gustaría insistir, porque ya desde el principio del clúster lo hemos orientado de forma transregional. Quiero decir, sabemos que desde aquí podemos liderar ciertas cosas, pero sabemos que la potencia también nos la va a dar la relación con el exterior. Ya nos hemos puesto en contacto con el CENIT, uno de los CENIT que hay en construcción, un gran proyecto que está en su fase final, y ya hemos tenido una reunión previa para ver qué tipo de proyectos podemos hacer juntos. A ellos les ha interesado mucho el enfoque de clúster que hemos desarrollado aquí en Canarias relacionado con la construcción sostenible, y el jueves tenemos una segunda reunión. Vamos a ir a Madrid, donde, porque esta gente está viniendo desde Santander, punto intermedio, Madrid, y vamos a tener ahí la reunión para ver ya definitivamente cómo combinamos nuestros sistemas de construcción avanzado y todos los resultados que están teniendo ellos de un proyecto Zenith, donde están saliendo cosas muy interesantes que ya nos han avanzado, pero que ahora queremos ya poner encima de una mesa. Oye, pues esto, ¿cómo lo hacemos? ¿Dónde lo hacemos? ¿Y qué hace cada uno? Que es lo principal. Bueno, hay otros, pero quería decir eso por esa visión que ya queremos darle de apertura al exterior. Y nada más, agradecerles su atención y decirles que para nosotros los pilares hasta ahora están siendo las competencias que tenemos, el factor confianza que nos está haciendo ir muy rápido, y el enfoque innovador. Todas las empresas lo tenían claro desde el principio y por eso estaban ya colaborando en esta tesis. Nada más, muchas gracias.